Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Macarena, vos nos podrás explicar en, no sé si en pocas palabras, pero palabras claras, el retroceso o los retrocesos, porque tengo entendido que también son muchos puntos los cuales perjudican y retroceden años en lo que era en materia de salud mental. Sí, claro, cómo no. En primer lugar, me parece que es importante recordar qué fue lo que trajo, digamos, cuál es el paradigma que incorpora la ley de salud mental para poder entender precisamente cuáles son esos retrocesos, ¿no? Hasta el año 2010 la Argentina no tenía una ley de salud mental y prácticamente la única política de salud mental que había era el encierro pleno en las instituciones psiquiátricas asilares. Y entonces lo que viene a hacer precisamente la ley de salud mental es a presentar, a denunciar que estas instituciones no son obsoletas, que no contribuyen en nada a la rehabilitación y a la recuperación de los padecimientos mentales, que son obsoletas en el mundo, que ya no funcionan en ningún país del mundo, y que además, por ser instituciones de pleno encierro, propenden, facilitan violaciones graves a los derechos humanos, como son los abusos físicos, sexuales, la medicación, la sobremedicación utilizada como castigo, el aislamiento, una serie de conductas que tienen que ver con el comportamiento institucional en el manicomio. Pero también introduce la figura del abogado defensor, introduce un órgano de control, que es el órgano de revisión nacional y locales. Entonces realmente fue un cambio de paradigma muy rotundo y también la sanción de la ley no fue la voluntad de unos pocos ni del diputado que lo impulsó, sino que tuvo que ver con una organización colectiva muy grande, muy numerosa de todo el país, que reunía organizaciones sociales, de organismos de derechos humanos, asambleas de usuarios, de familiares, de profesionales. Entonces realmente tuvo que ver con un impulso de un gran sector muy plural, de un vasto sector de la salud mental, que bueno, que se reunió para decir que hay otra salud mental posible, ¿no? Y además esa ley, esta no es nada menor, es la adecuación local a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Estado argentino ratificó en el año 2008. Por lo tanto, tiene muchas cuestiones muy, muy valoradas, no solamente desde lo que introduce como nuevo paradigma, sino también en el ordenamiento jurídico local e internacional. El proyecto que se dio a conocer el viernes pasado precisamente retrocede respecto de muchos de estos puntos. En principio propone cambiar por decreto cuestiones que son de la naturaleza de la ley, y eso desnaturaliza el proceso propio de lo que implica un decreto reglamentario, que simplemente debiera allanar aspectos administrativos para una mejor implementación de la ley, pero que en ningún caso se puede meter con cuestiones sustantivas del texto de la norma. El lugar para dar estos debates es el Congreso, y de esta manera se está esquivando dar ese debate con la pluralidad de voces que implica. Pero tampoco se abrió a la participación de estos sectores que les comentaba, ni a la voz de los usuarios, ni a la voz de los familiares, ni de los organismos que venimos trabajando hace muchos años con estas cuestiones. Puntualmente, respecto de lo que viene a modificar, en lo que tiene que ver con la cosmovisión, cambia por completo el concepto de salud mental, ya no lo piensa como un proceso multideterminado por factores sociales, culturales, políticos, etcétera, sino que vuelve a una definición biologicista centrada en la cuestión neuronal y de las neurociencias, que es la línea del Ministerio de Salud actual, desconociendo también las otras disciplinas que pueden dar un aporte, como la musicoterapia, como la psicología, los acompañamientos terapéuticos, bueno, etcétera, un sinfín de otras disciplinas que tienen mucho para aportar y que no tienen una mirada médica, ¿no? Lo que es totalmente grave, porque además de no abrir el debate, es casi casi en secreto, digo, esto porque saltear el Congreso se pierde no solo el debate, sino que también se pierde el valor que toman estas políticas que cambiarían la situación de miles y miles de personas y que bueno, un gobierno decidiendo por la voluntad y por un problema de salud que tienen un montón de personas que hoy están siendo totalmente silenciadas con un cambio drástico y como vos decís, mutilando, si se quiere, una ley modelo que ponía precedentes muy valiosos en cuanto a la cosmovisión de lo que era la ley de salud mental, minimizándola y ahora volviendo, no sé, por lo menos 100 años atrás. Sí, exacto. Vos lo expresaste bien. El ámbito adecuado para dar esos debates es el legislativo, y de ninguna manera el Poder Ejecutivo puede robarse ese poder. Y por otro lado también es importante recalcar otros aspectos que introduce este decreto, si se firma, que todavía no está firmado, desnaturaliza la figura de la defensa técnica. La ley incorporó la figura de los abogados defensores para las personas que están internadas involuntariamente, haciendo oír sus propios deseos, sino lo que imponen los equipos tratantes. El nuevo decreto lo que dice es que los abogados defensores deben ponderar la voz, la opinión de los equipos tratantes y que no pueden inmiscuirse en los tratamientos. Por lo tanto, eso desnaturaliza la figura de la defensa técnica. La voz del usuario otra vez queda desdibujada o desoída. Sí, los ponen en un lugar de incapaces totales. Exacto, vuelve a la figura de la incapacidad, desoyendo el reciente Código Civil que se reformó hace tan poquito, y que justamente lo que viene a decir el nuevo Código Civil es que todas las personas son capaces, y que para aquellas cuestiones que no se puede, el juez lo que tiene que determinar es un sistema de apoyos, un traje a medida para ayudar en esos aspectos que la persona no puede realizar por sí misma, pero que en ningún caso se puede sustituir la voluntad de una persona por el hecho de tener un padecimiento mental, ¿no? Esto es grave. Y otra cuestión también importante para señalar es la cuestión de las modificaciones que pretende realizar sobre el órgano de revisión, que es el órgano de control, de monitoreo de lugares de encierro, de control de la legalidad de las internaciones, pero también el órgano de revisión es el órgano que vela por el cumplimiento de la Ley Nacional de Salud Mental. Lo que viene a traer el nuevo texto de decreto es la figura de una presidencia en el ámbito del Ministerio de Salud. Por lo tanto, si ese órgano de revisión va a estar presidido por el Ministerio de Salud, es un órgano de control que tiene la finalidad de controlarse a sí mismo de alguna manera. Entonces, también ahí de nuevo se desdibuja la función de la autonomía, ¿no? Y se pierden garantías, obviamente, más allá de todos los derechos que evidentemente está recortando esta reforma integral de la ley de salud mental, es justamente perder todo tipo de garantías y bueno, y todo tipo de figuras legales también, es casi un total encierro. Exactamente, sí. Macarena, esta avanzada también en lo que es en materia de salud mental se suma a todas las reformas que está generando Cambiemos en lo que es salud en general y y a todos los ajustes que está generando también a través de los distintos recortes que se han hecho no solo de insumos sino de hospitales de calidad también, podemos hablar de salarios de los médicos, de quienes también trabajan en las distintas instituciones. Es un golpe más a lo que ya viene generando problemas en lo que es salud en todo el país. Sí, sin duda, sin ninguna duda. Pero más allá de las cuestiones que tiene, que estoy totalmente de acuerdo que es muy grave afectar el derecho de los trabajadores, me parece que el punto muy significativo que tendría esta reforma y que viene en línea con lo que vos estás diciendo tiene que ver con la restricción de derechos. Las personas con cualquier necesidad de salud tienen derecho a recibir el nivel más alto de salud que sea posible. Y sin duda todos estos recortes que vos señalás, como las modificaciones que pretende hacer ese proyecto de decreto, bueno, viene justamente a restringir derechos, a restringir disciplinas para que atiendan a esas problemáticas, a restringir garantías. Entonces, sin duda es una avanzada en la restricción de derechos. Seguro. Macarena, queríamos saber por último si, bueno, si se están organizando entre distintas organizaciones, instituciones, organismos para justamente pedir que si va a haber una reforma en la ley de salud mental que tome un debate, tome carácter público toda la información de esta nueva reforma. Sí, lo que estamos las organizaciones firmantes del comunicado ya llegan a más de 100, está disponible en varios lugares, son organizaciones del más diverso espectro del campo de la salud mental, y estamos pensando diferentes cuestiones. Por un lado, bueno, lo que fue rápidamente ese comunicado señalando la preocupación y las cuestiones de inconstitucionalidad que viene a traer, pero también estamos evaluando algunas iniciativas jurídico-judiciales y seguramente una conferencia de prensa para el día de mañana a las 5 de la tarde, también para poder debatir un poco ampliamente entre diferentes sectores sobre lo que se está intentando producir, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por traer claridad también a estas reformas que son sumamente violentas y que vienen justamente de la mano de todo lo que está generando también este gobierno, que es arrebatar todos los derechos conquistados. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés en el tema. Un abrazo, hasta luego. Otra parte.